Einstein, judío o budista? A pesar de su origen judío, Albert Einstein era crítico de esa religión. Por el contrario, existen citas atribuidas a él en que elogia abiertamente al budismo. ¿Era el sabio de un mundo budista encubierto? El día de hoy se ha subastado en Nueva York la famosa Carta de Dios en que Einstein critica a la religión judía, calificándola de superstición, y describe a la Biblia como una colección de leyendas venerables, pero bastante primitivas. Por el contrario, desde hace algún tiempo se multiplican en Internet un par de citas atribuidas al físico en que éste alaba al budismo. Las citas son las siguientes. El budismo tiene las características de lo que cabría esperar para una religión cósmica del futuro, trasciende un dios personal, evita los dogmas y la teología, abarca tanto lo natural como lo espiritual y se basa en un sentido religioso que surge de la experiencia de todas las cosas, naturales y espirituales, como una unidad significativa. La religión del futuro será una religión cósmica, deberá trascender la idea de un Dios que existe como persona y evitar el dogma y la teología abarcando tanto lo natural como lo espiritual, deberá fundarse en un sentido religioso nacido de la experiencia de todas las cosas, naturales y espirituales, consideradas un conjunto con sentido. El budismo corresponde a esta descripción. Si existe una religión que podría estar en concordancia con los imperativos de la ciencia moderna, esa religión es el budismo. La categórica exaltación del budismo que leemos en ambos casos ha llevado a algunos a pensar que, pese a su origen judío, el físico era realmente, en lo más profundo de su ser, un auténtico budista, o partidario del panteísmo, de la moderna teoría del todo cósmico o similares. Tal hipótesis parece razonable solo si asumimos que ambos párrafos son efectivamente de su autoría, razón por la cual resultaría esclarecedor averiguar cuál es el origen bibliográfico de ambos. Lamentablemente, hasta ahora, esto no ha sido posible o, al menos, no ha trascendido que lo haya sido. Lo anterior es molesto, ya que de esta forma surge un manto de duda acerca de la autenticidad de ambas citas. La segunda de ellas puede encontrarse en el libro El Infinito en la palma de la mano de Mathieu Ricard y Trin-Xuan Tuan, concretamente en el último capítulo, escrito por Tuan, donde se señala que la cita ha sido extraída del libro Welcoming Flowers de Tinley Norgu, texto al cual lamentablemente no he podido tener acceso a la fecha. En consecuencia, allí perdemos el rastro de la cita y no sabemos cuál es su origen bibliográfico. En relación a la primera cita, Philip Ryan, editor de la revista Tricycle, señala que podría provenir del libro Albert Einstein, The Human Side, editado por Ellen Dukas y Vanessa Hoffman, Princeton University Press, 1954, pero, señala Ryan, él no ha sido capaz de encontrarla, aunque reconoce que no ha tenido acceso al texto completo. De esta manera el manto de duda que ya se posaba sobre la autenticidad del primer párrafo ahora se extiende también sobre el segundo. No obstante, algunos creen que ambas citas, aunque apócrifas, podrían representar auténticamente lo que Einstein pensaba acerca del budismo. Como prueba de ello esgrimen las siguientes citas que sí han sido verificadas como de su autoría. Lo que la humanidad le debe a personajes como Buda, Moisés y Jesús para mí supera todos los logros de la mente constructiva e inquisidora. El verdadero valor de un ser humano está determinado principalmente por la medida y el sentido en que ha obtenido la liberación del ego. En la primera de ellas, llama la atención, que Buda figura antes incluso que Moisés. Cabe señalar que para un científico riguroso, como Einstein, claramente ese hecho no es accidental porque el orden en una enumeración es indicativo de una cierta importancia o predilección, de manera que, en este caso, expresa una mayor sintonía o afinidad con el legado de Sakyamuni, el Buda histórico. En la segunda, aunque sin ser explícito, Einstein con toda claridad hace referencia al fundamento principal del budismo. Si, en su lugar, Einstein hubiera declarado que el valor de un ser humano está en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ciertamente habría unanimidad en reconocer que se refiere al cristianismo. La referencia al budismo aquí es así de clara. Tomadas en su conjunto, ambas citas son suficientes para hacernos pensar que el sabio sentía cuando menos una gran afinidad hacia el budismo. Cabe señalar que ambas citas podemos encontrarlas en el libro de Newcastle Einstein, una selección de textos de su autoría acerca de materias diversas que, en cada caso, indica con toda precisión la fuente original, muchas de las cuales provienen de su correspondencia privada. El mismo libro también recopila una serie de párrafos en los que el científico habla acerca de la moralidad, haciendo hincapié en que se trata de un asunto humano, y no divino, pero de la mayor importancia. Aunque estas citas sobre la moralidad no podemos atribuirlas exclusivamente a una afinidad con el budismo, si nos permiten reforzar la convicción de que Einstein valoraba a Buda, Moisés y Jesús debido a sus características como líderes morales. En conclusión, incluso si Einstein no lo dejó escrito, sabemos que el budismo fue para él un sistema ético altamente valorable y, durante su vida, así se lo dio a entender a sus amigos y personas más cercanas.